Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de hoy estamos con Fernando Ballesteros, que es asesor de la Secretaría de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Qué es la Secretaría de Culturas? Es lo que era la Oficialía Mayor de Culturas. Es el gabinete del alcalde Luis Revilla, donde la Secretaría de Culturas equivale al Ministerio de Culturas, pero a nivel de la ciudad de La Paz. El verdadero invitado a esta barricada era el señor Andrés Zarati, a quien le decimos de forma directa que ojalá no sea una manera de rehuir. Vamos a tener la barricada con el señor Ballesteros, pero vamos a esperar a que Andrés Zarati también se digne estar acá. Bienvenido y gracias por estar. Muy amable a ustedes por la invitación, ¿sí? Preséntese, por favor. Usted, ¿quién es? ¿Qué oficio tiene? ¿Y qué cargo ocupa en la Secretaría de Culturas? Bueno, vamos a empezar un poco. Mi nombre es Fernando Ballesteros. Soy artista. He estado trabajando durante muchos años en la danza clásica. He sido formado en eso. Después he sido director de diferentes instituciones nacionales. ¿Cuáles, por ejemplo? He sido director del Ballet Oficial, he sido fundador de la Escuela del Ballet Oficial, después he estado trabajando independiente, ya saliendo un poco del aparato estatal, privadamente, y después un poco me he dedicado a la gestión, porque durante muchos años he estado desarrollando lo que significa administración cultural, no solamente en el país, sino fuera también. Después de haber participado en estos eventos, es que un poco ya he entrado a una otra faceta, en otra etapa de lo que significa. ¿Qué formación tiene usted? Yo soy, en la formación académica, soy psicólogo, he sido bailarín, soy profesor de danza y actualmente estoy en la administración cultural. ¿Profesor de danza en qué disciplina? ¿Clásica? Danza clásica. Danza clásica. Estamos con Fernando Ballesteros, él es asesor. ¿Cómo ingresa usted al cargo de asesor de la Secretaría de Culturas? O sea, ustedes, si le entiendo bien, del pequeño gabinete del señor Zarati. Exacto. Bueno, yo ingreso al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hace 5 años a trabajar en lo que es la Escuela Municipal de las Artes como uno de los gestores de lo que significa el área de danza. Posteriormente fuimos trabajando en lo que significaba, como decía, me gustaba muchísimo la parte de gestión cultural, empezamos a trabajar en ese sentido. ¿Cómo ingresa usted a ese cargo en el gobierno municipal aquella vez? Aquella vez por presentación e invitación directa. ¿Invitación directa de Juan del Granado? No. Es directamente de Andrés Zarati, que me invitó, hizo una convocatoria. Lo invitó porque eran amigos, lo conocía. No, es una convocatoria que se realizó, diferentes artistas presentamos nuestros currículums y a partir de ahí se hizo la selección correspondiente. Y ahora también es una invitación directa. Exacto. ¿Cuántos asesores hay en la Secretaría de Culturas? En la Secretaría de Culturas actualmente estamos con 2 asesorías. ¿Quién es el otro o la otra? La otra persona es Fanny Salgueiro, que está trabajando con nosotros en la parte de legal. O sea, una abogada, seguro. Una abogada, exacto. Bueno, estamos con Fernando Ballesteros. ¿Cuánto es su salario? Bueno, estoy empezando a trabajar desde el primero de este mes. Tengo un salario de 10,000 bolivianos como asesor. Ya. Bien, ahora entraremos, sí, al tema. En el POA municipal, en el presupuesto anual del gobierno municipal, ¿qué porcentaje representa el presupuesto de culturas del total del gasto municipal? A ver, se planteó y planificó el año pasado un presupuesto alrededor del 4.5%. Que es bastante alto. Yo estaba en la elaboración de los POAs de este momento, porque son mis funciones otras. Entonces, ¿el 4.5 le parece alto? Yo creo que sí. No es lo que necesitamos. Sí, es una parte de lo que se va a desarrollar. A mí me parece que es una vergüenza. Es el 4.5 del 100% del gasto municipal. ¿Actualmente sigue siendo el 4.5? estamos justamente en plenas revisiones. No nos olvidemos que ha habido un periodo de transición. Estamos en la elaboración de nuevo el nuevo presupuesto. Pero ese 4.5 es la política ya de Juan del Granado. De todas las secretarías u oficialías, la de Culturas es la más menospreciada, tengo entendido. Yo creo que durante todos estos últimos años ha tenido un incremento bastante grande. Bueno, no, pero la pregunta es otra. Es decir, ¿es el presupuesto más pequeño? Me imagino que sí. Me imagino ¿No que conoce sí, usted el, no el, conozco. El POA General? No conozco el POA ¿No le general. Importa? Me importa, ¿por qué no, sí, porque no, lo estamos porque trabajando. La proporción, para que usted me diga el 4.5 es alto, tiene que haber un nivel comparativo. ¿A partir de qué me dice que eso es alto? A ver, a nivel de comparativo. Si hacemos, yo estoy 20 años, lo que significa viviendo en La Paz. Sí, antes la secretaria, la que era Oficialía de Culturas, tenía como 10, 20 empleados trabajando, atendiendo a todas las necesidades y requerimientos de lo que significaba el desarrollo cultural de nuestro municipio. Ya ahora hemos incrementado un número bastante alto. No, pues 4.5 es muy bajo, es un menosprecio de la cultura. Y sigue siendo un gobierno municipal de cemento. Yo creo que estamos cambiando las lógicas, ¿no? Ya está tomándose el sentido de lo que significa darle la importancia, si vemos un poco la agenda cultural, el desarrollo cultural. A mí me interesa, es decir, ahorita en el análisis del presupuesto, ¿es el presupuesto más bajo o hay algo que está por debajo? No. El más bajo es el de culturas, primer punto. Segundo punto, ese 4.5, que puede ser un total de 10, de 100, no importa, ¿cómo se distribuye? ¿Cuánto gastamos en burócratas de la cultura, como usted? ¿Y cuánto gastamos realmente en promoción, impulso, alimentación de las culturas, en el gasto directo? ¿Cómo se reparten esos porcentajes? Bueno, la mayor cantidad del presupuesto, no le puedo decir en este momento cantidades, montos, que va justamente al desarrollo y a la gestión cultural y en apoyo a todos los eventos culturales, a todos los artistas y a todas las actividades. Yo les dedico lo que es ir a buscar un apoyo a la Oficialía Mayor de Culturas. Es como pedirle a un virrey que te tire una moneda de mendicidad. ¿Qué es lo que ustedes les ofrecen a los y las actividades, grupos culturales, activistas culturales, eventos culturales que se generan en la ciudad de La Paz? ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen? Cuando alguien va a la oficialía a entrevistarse con Andrés Zarate, si tiene la suerte, ¿qué le puede ofrecer? Dígamelo clarito. Las puertas están abiertas para todo el mundo. ¿Qué ofrece? Desde el principio, ¿qué ofrecemos? Pedimos en primera instancia, de acuerdo a norma, que presenten un proyecto. Se ve la factibilidad del proyecto, nosotros apoyamos a muchísimos. ¿Cuánto demora ver la factibilidad del proyecto? Se acelera lo más antes posible. Nosotros ahora estamos atendiendo todo lo que no se atendió, toda la gestión transitoria. Estamos desarrollando ya 22 proyectos hasta el momento, que en estos pocos días estamos. Bueno, evalúan el proyecto, ¿qué más? Después se les asigna un monto de que podemos apoyar, porque nosotros no desarrollamos. ¿Cuál es el monto máximo al que puede aspirar? Dependiendo del evento, de la cantidad, de la magnitud de que tiene el evento. Entonces, en función de eso, nosotros les asignamos. A ver, para que nos entendamos. Usted presenta su proyecto. Vemos el impacto que tiene a nivel social, a nivel comunitario. ¿Quiénes evalúan? ¿Usted? No. Eso se evalúa los responsables. Hay bastantes artistas, hay bastantes ¿Quiénes gestores. Son los que evalúan? Quiero saber nombre, apellido. Porque estamos en un pueblito. Aquí nos conocemos todos, lamentablemente. Bueno, hay una unidad respectiva de eso. ¿Quiénes de evalúan? Evaluación, que son en música. Tenemos al señor Juan Carlos Gutiérrez. Tenemos lo que significa el folclore, tenemos el área de folclore, que es presidida por Nicolás Hualpara. Tenemos en danza, que antes estaba yo, ahora está Noren Guzmán de Rojas. Tenemos en artesanía también, que vemos toda la parte folclórica, y en eventos específicos. ¿Quién está en artesanía? Artesanía está Franco Chávez. ¿Y esa sola persona evalúa la pertinencia o no? No, le estoy diciendo un poco, son los responsables, y después se ve con la parte administrativa, se ve con otros sectores, la factibilidad, los tiempos y de todo ello desarrollar. Además de que nosotros no pagamos todo el proyecto. Ustedes no pagan nada, afiches, afiches no podremos... No se puede. Por norma difusión. No podemos. Difusión, sí, les damos difusión. ¿Qué difusión nos dan? Les damos en función de todas las redes sociales que todo el municipio no tenemos... Mentira, difusión. Las buenas noticias para La Paz han sido siempre la buena propaganda del gobierno municipal. ¿Qué? ¿Hay un elemento de difusión para los y las actividades culturales y las y los artistas? Tenemos... ¿Cuál es? Sí, el ojo del alma que estábamos... El ojo del alma para los amigos y las amigas de la periodista conductora y prohibido para los y las quienes critican al gobierno municipal. ¿Qué más? Bueno, sí, vamos en ese sentido. Lo que damos son volantes llamados bípticos. Es que no pueden ustedes actuar en cultura en base a afinidades y amistades, no. Porque ustedes no están manejando una institución privada. Mismo una institución privada que funcione en base a amistades y afinidades, pues simplemente no va a tener ni prestigio. Pero una institución pública no puede trabajar en base a amistades y afinidades. Yo creo que estamos un poco llegando a extremos. O sea, en ningún momento actuamos en función de afinidades, por ese motivo es que hacemos convocatorias, por ese motivo es de que se hace un llamamiento y usted tiene toda la disposición o para poder presentar su proyecto para el próximo año y el mismo que es evaluado. Bueno, estamos sí. Con Fernando Ballesteros, asesor de la Secretaría de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Él es especialista y con mucha trayectoria en el campo de la danza. Y de ahí es que hoy está en un cargo jerárquico del gabinete del señor Andrés Zárate. Dígame, por favor, si los museos municipales, que son muchos, Casa de Murillo, Museo Costumbrista, Tambo Quirquincho, hay una sala ahí a la vuelta de del gobierno municipal de La Paz, que no me acuerdo qué se llama. Después el tambo ya lo mencioné. Luego hay una sala, hay el Museo del Litoral. La Casa de Murillo. Ya la mencioné. También hay una sala en la propia Casa de la Cultura. Quiero saber si quienes gestionan esos espacios culturales son personas nombradas a dedo por el señor Zárate o son personas que acceden a sus cargos vía concurso de méritos público y abierto, donde se puede presentar mañana Juan Mamani o Carmen Ajpi. Ya. Creo que la gestión municipal no está empezando hoy día. Los empleados no están empezando a trabajar desde el primero de julio para ser nombrados por uno solo todos. Creo que el gobierno municipal tiene una trayectoria. Aquí la pregunta es hay concurso de méritos abierto ya. Para esas... para esas cabezas que son muy importantes, o si van a ser los amigos afines de Andrés Zárate o los militantes de Sol.bo. Hasta el momento no se está haciendo la convocatoria, son los empleados antiguos que estaban trabajando en el municipio. ¿Cuál es la perspectiva en la Secretaría de Cultura? Lo que queremos es institucionalizar, ¿no? Son procesos que tenemos que llevar a cabo poco a poco. Esto de institucionalizar es una forma que no siempre es la mejor. ¿A qué le llama institucionalizar? Estábamos hablando justamente el tema de llevar de convocatoria concursos de méritos para poder los principales cargos de llevar. Estamos en ese proceso de institucionalización. ¿Cuándo lo van a hacer? Para eso hay que construir normas, son procesos que estamos entrando ahora. ¿Cuándo lo van a hacer? Estamos en pleno desarrollo. O sea, en este momento no le puedo decir mañana, pasado. Pero se va a dar. Evidentemente estamos... ¿Se va a dar por concurso de méritos abierto? Estamos en ese proceso de construcción. Ya. Ahora, cuando uno va a esos espacios municipales que son fundamentales, que están la mayor parte en un área bellísima, que es el casco viejo de la ciudad de La Paz, o están cerrados, o están medio mal abiertos, están muy mal gestionados, hay un hostigamiento incluso a entrar y sentirse dueño de esos espacios en términos de ciudadano y ciudadana paseña. Ha sido una gestión mal hecha la de esos espacios hasta ahora. Es por falta de dinero. ¿Cuánto le están asignando a cada uno de esos espacios? En ese momento no podía precisarle la cantidad. de cada uno de los espacios, pues somos diferentes direcciones que tenemos. Pero sí, si usted dice que hay una mala atención, son problemas de recursos humanos que hay que seguirlo trabajando, y es bueno lo que usted... Pero no lo, solamente es bueno, un problema de mala plantea, atención, es decir, sí, los dueños de los museos son los policías de la puerta. Es algo que uno no puede creer. Y los policías de la puerta son gente muy mal pagada, que está siempre cansada, que está, no, por aquí, no puedes ni usar el baño de un museo. Además, cierran las puertas a conveniencia. Por ejemplo, el Tambo Quirquincho, estando en la plaza Alonso de Mendoza, en lugar de estar abierto 24 horas y permitir un flujo cultural fundamental que se produce en esa zona, lo que hace es cerrarse. Tiene un horario específico, ¿no? De apertura desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sí, pero hay puertas que abren y puertas que no. El acceso principal a todos los casos sí están abiertos. Hay, sí hay salas que no están funcionando, obviamente que no se van a abrir. Normalmente, ¿no? El 80% de ese museo no funciona. ¿Ya? Fernando, la pregunta era para Andrés Arati, se la vamos a decir. ¿Qué piensan hacer en culturas? Bueno, seguir desarrollando todos los procesos. Desarrollar todos los procesos que se estaban detectando con todos los actores. Eso no quiere decir nada. A ver, si me deja ser, explicarle con todo gusto, le voy a dar los puntos, ¿sí? Vamos a hacer todos los procesos de desarrollo, de apoyo a todos los proyectos de todos los actores culturales, que tenemos un monto destinado para eso. Estos proyectos los vamos a hacer. Es una de las tareas primeras que tenemos que hacer. Segundo, democratizar un poco todos los eventos culturales, llevando los espacios públicos a través, tenemos un ejemplo, la Feria Dominical de las Culturas, las ferias macrodistritales, donde estamos un poco llevando a los diferentes sectores todas las actividades culturales que desarrollan, no solamente en los espacios cerrados, como ser teatro municipal y todo eso. Nuestra misión es trascender un poco mucho más allá, y principalmente es realizar una agenda que realmente vaya en beneficio de la comunidad. Bueno, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada. O sea, ¿hay alguna novedad o no hay alguna novedad? Y si hay alguna novedad, dígame cuál es. ¿Por qué no me dice su expectativa de cuál es la novedad? Yo tengo grandes expectativas, pero no quiero... Quiero preguntarle, ¿hay alguna novedad, sí o no? ¿En qué sentido la novedad? Novedad, respecto de lo que ya se ha hecho, la Feria de las Culturas del Prado, la mala gestión de una cantidad impresionante de espacios municipales, el ir de las salacitas, mezquinándole a los artistas, a las artesanas, los conceptos, e ir de las salacitas al gran poder, del gran poder a la... La Oficialía Mayor de Culturas va tonteando de acto en acto sin ofrecer nada nuevo. A ver, nosotros somos coordinadores. No hay debate, no hay democracia, no hay iniciativas, eso molesta. A ver, la creatividad, ¿quién la desarrolla? La creatividad es el ser humano a través del artista, ¿sí? Nosotros no somos los creativos de actividades culturales. Por eso le empezaba por dar un ejemplo, y el decir, yo no estoy haciendo ahora danza, estoy haciendo el tema de gestión cultural. Sí, pero los burócratas de la cultura, yo quiero preguntar qué papel tienen. Si los burócratas de la cultura lo que van a hacer es jodernos la vida, entonces ¿para qué nos sirven? Si nos cuestan a nosotros mismos y a nosotras mismas. No logro entenderle. Claro, ¿para qué sirven los burócratas de la cultura? Usted ya me ha dicho, nosotros artistas y las artistas desarrollan en base a su creatividad iniciativas. Organizamos, ya. Sí. Ahora, ¿para qué sirven? Actividad. Ya hemos quedado claro para qué sirven los y las artistas. ¿Para qué sirven los burócratas de la cultura? Justamente para programar, para organizar, para coordinar y darles los mejores servicios a todos los artistas y a todos los gestores culturales. Cerraremos este encuentro, señor. Estamos con Fernando Ballesteros, asesor de la Secretaría de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, representante acá del señor Andrés Arati, integrante del gabinete. No estamos hablando con un funcionario de menor rango, sino con un funcionario de altísimo rango de la nueva oficialía, de la nueva Secretaría de Culturas, porque han cambiado a quien era Walter Gómez, no tenía ni simpatía ni antipatía por él, por Andrés Arati. ¿Usted considera que la elección de la Miss Cholita Paceña es una elección racista y sexista? Mire, principalmente yo lo que puedo decir es un pedido de la comunidad, de los sectores aglutinantes que participan en estos, y nosotros, como les decía, no somos los creadores, somos en muchos casos los que captamos todas las ideas, las iniciativas de la comunidad. Pero la pregunta es otra. Usted está en un alto rango, en un alto cargo, ¿considera que ese concurso es racista y sexista? ¿Sí o no? Desde ningún punto de vista. Si es sí, ¿por qué? No. Y si es no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque consideramos que todos los sectores tienen que tener sus expresiones y sus deseos en función para eso. Para eso. Y si un sector quiere organizar una actividad que la llama cultural, pero es racista y sexista, ese sector, por el solo hecho de ser un sector, tiene derecho a hacer una actividad racista y sexista. Por lo menos hasta el momento no se nos ha presentado esa idea. Ese es el caso, pues. ¿Mm? El caso de la Cholita Paseña es un concurso racista y sexista. Depende del ojo que se mire. Por eso le estoy preguntando. Por eso le digo, depende del ojo que se mire. Son sectores que desean más este allá, tipo de actividades. Más allá del argumento de que se trata de sectores, ¿cuál es su posición personal como un hombre de cultura? Yo soy un funcionario público en este momento del gobierno autónomo municipal y tengo, como le he dicho, nosotros un poco estamos en función a la demanda también. Bueno, pero ¿ustedes tienen una visión conceptual de las culturas o no tienen una visión conceptual de las culturas? ¿Saben que están gestionando no con cemento, sino con algo mucho más fundamental como es la vida humana y las expresiones humanas? Y la creatividad y todo ello con todo. ¿Distinguen cemento de cultura? Por lo menos consideramos que sí distinguimos. Ya, entonces, ya que distinguen cemento de cultura, dígame usted, ¿por qué no? Además de que pueda ser la voluntad de un sector o no. ¿Por qué no es racista y sexista la elección de la Cholita Paseña? Porque, primero, usted tiene un criterio, yo tengo un otro criterio y los demás tienen otro criterio. Creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar. Sí, todos los conceptos. Le estoy y todos preguntando, los yo no voy a respetar acciones racistas, no las voy a respetar, las acciones racistas y sexistas. Es decir, yo no soy feminista para respetar el sexismo, sino para interpelarlo. Aquí no es un problema de respeto. No es un problema de respeto. Lo que le estoy pidiendo es que usted me explique por qué no es racista y sexista, más allá de que sea la voluntad de un sector en el cual ustedes probablemente se están amparando para legitimarse. Quisiera saber por qué no tiene un contenido racista y sexista, según Fernando Ballesteros, un hombre de cultura de toda la vida. ¿Racista en qué sentido? Yo no lo considero racista porque creo que es una expresión, así como tenemos elecciones de todo tipo, como mis de la caña, como mis de esto y de todo lo demás. Hay una necesidad y un deseo de expresarse de diferentes sectores y en función de ello no lo considero desde ningún punto de vista racista. Por ¿sexista? Otro lado, bueno, también hay elecciones de lo que significa de Mister esto, de Mister el otro, entonces obviamente que tiene. Pero que no hay la elección de Miss Cholito Paseño, porque siguiendo el criterio de usted, deberían mañana mismo generar sectores que se presenten a la elección del Miss Cholito Paseño y medirles el pene a los cholitos, a ver de qué tamaño lo tienen. Claro. Deberíamos hacer eso y así que quedamos hablando en una visión totalmente equilibrada, como dice usted. O sea, no sé, creo que estamos hablando de conceptos diferentes, ¿no es cierto? No estamos hablando de sexualidad, estamos hablando del tema principal. Estamos hablando de sexualidad. Sí, de sexualidad. Estamos hablando de sexualidad. Ya. Entonces, a lo que yo me refiero es, si hay la necesidad de ser, y hay entidades y poblaciones que consideran que deben haber, nuestra obligación es apoyar. Ese concurso plantea que las mujeres somos un adorno. Cuando una mujer es un adorno, es una cosa. ¿Debería auspiciar el gobierno municipal en la Oficialía Mayor de Culturas la elección de Miss La Paz? Se apoya, ¿no? Se apoya. ¿Le parece que esa es una actividad cultural? Las actividades todas son culturales. ¿Es esa una actividad cultural? Cultural? No es artística, pero es cultural. Bueno, ok. Esa es la renovación del gobierno municipal de La Paz. Ojalá Andrés Zarate se anime, se atreva a venir a esta barricada. Le agradezco mucho por haber venido. No, el agradecido soy yo y obviamente el licenciado Zarate, en cuanto tenga tiempo y le inviten, Usted agradecido, yo indignada. Sí, no se preocupe. Gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.